línea. Romina, bienvenida a Vecio Radio. Guillermo es mi nombre. Estamos con Gerardo también. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Todo bien, por lo menos. Bueno. Romina, ¿sos de aquí, estás aquí en la Sexta Brigada o venís de Buenos Aires? Sí, nosotros, el grupo que vinimos ahora, venimos de Buenos Aires, específicamente del Palomar. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, hay una campaña, mi amigo Julio Púa, que es el responsable de prensa de la Sexta Brigada Aérea aquí en Tandil, me pasaba un flyer sobre incorporación de personal. Contanos, Romina, ¿cómo es esto? Sí, así es. Lo que estamos haciendo es tratar de incorporar jóvenes entre 18 y 24 años, porque se está tratando de implementar en toda la fuerza, ¿sí?, en toda la Fuerza Aérea Argentina, un sistema de seguridad integral. Entonces, bueno, necesitamos jovencitos para capacitarlos, adiestrarlos, instruirlos para que cumplan específicamente esta función. ¿Cuál sería la función específica que aquellos que quieran ingresar tengan van a realizar? Sí, lo que nos vamos a encargar nosotros sería de todo el sistema de seguridad de cada unidad, ¿sí? Que tenemos, bueno, varias unidades desparramadas dentro del país. Vos pertenecés a la Dirección de Seguridad y Defensa Terrestre, ¿esto es así? Así es, bien. Así es. Yo me desempeño como encargada de la primera compañía que se creó en la guarnición El Palomar. Así que, bueno, está ahí una que está trabajando en este momento y, bueno, nos encargamos de toda la seguridad de ese lugar. Bien, específicamente que tiene que ver con la seguridad. A ver, cuando nosotros ingresamos a la Sexta Brigada, quienes están ahí en la entrada sería perteneciente a esta división, digamos. Exacto, son los que se encargan de hacer todo ese reconocimiento del personal que ingresa, que egresa, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo hay que hacer para anotarse? Si tengo entre 18 y 24 años, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, pueden venir personalmente al círculo suboficiales de Fuerza Aérea, que está en la calle 9 de Julio 461, perdón, de lunes a viernes de 8 a 14, o enviar un mail a sextabrigada@gmail.com, y bueno, y ahí les van a sacar todas las dudas que tengan, o por la página de Fuerza Aérea van a la parte de soldados voluntarios y pueden descargar el formulario que deben completar y entregar con toda la información que les solicitan. Romina, vos, quienes ingresen, ¿lo hacen como soldado voluntario o van a ingresar ya a la escuela de suboficiales? No, esto, o sea, el personal que quiere ingresar a los institutos de formación, eso sigue siendo como siempre, que lo tiene en la escuela de aviación o en la escuela de oficiales que se encuentra en Córdoba. Bien. O el instituto de formación Ezeiza que se encuentra en Buenos Aires. Esto sería una incorporación zonal. Bien. Que lo hace cada ciudad que tiene una unidad militar y realiza la incorporación del personal que se encuentra en la zona. Bien. Que sería para soldado voluntario. O sea que no solamente los tandilenses que estén escuchando la radio se pueden anotar, sino también de ciudades vecinas que estén escuchando tranquilamente pueden anotarse acá en Tandil. Exacto, sí, no sería inconveniente. Está bien. ¿Y hay un cupo o esto es libre el número? No, por el momento no tenemos un cupo, así que mientras más solicitudes traigan, mejor, porque de esa manera se van a empezar a realizar las entrevistas y se va a llegar a la cantidad de personal deseable. Y a ver, aquellos chicos de entre 18 y 24 años que están escuchando la radio, como decía Gerardo recién, y decidan inscribirse, digamos, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuáles son las condiciones con las que se encuentra hoy un soldado voluntario? Digo, entre ellos, digamos, la paga también, ¿no? Sí, por supuesto, ellos van a percibir sueldo. Lo bueno es que van a tener vacaciones, como todos los que estamos dentro de la fuerza, se van a tener la posibilidad de tener una hora social, y en caso de que lo necesite, que tengan familia, pueden acceder a la vivienda, pero eso es específicamente para la ciudad de Tandil. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Hasta el viernes de la semana que viene. Bien. Romina, hasta el 22. Hasta el viernes 22. Exactamente. Romina, esta campaña que hacen ustedes, es por todas las ciudades en las cuales haya una guarnición militar. Por el momento, ahora nos estamos abocando acá a la ciudad de Tandil, pero en los próximos meses se va a ir haciendo en distintas ciudades, y bueno, y se va a hacer el mismo método, pero bueno, se va haciendo, como quien dice, por escalón. Y todos los que se inscriban e ingresen, todos los que se inscriban aquí en Tandil e ingresen, van destinados exclusivamente a la Sexta Brigada Aérea. Así es. Bien. ¿Notan entusiasmo ustedes al momento de anotarse la gente? ¿Los jóvenes quieren ingresar a las fuerzas o están medio reacios? ¿Cómo notan ustedes, no sé si tuviste vos viviéndolo los años anteriores o qué charlas con tus camaradas para ver si la gente, los jóvenes, se anotan y quieren ingresar a la fuerza? Mira, de acuerdo a mi experiencia, que hace muchos años que estoy con incorporación de soldados, ahora específicamente estamos con seguridad y defensa, y tenemos convocatoria porque muchos ven como eso como una salida laboral, y bueno, lo que más se trata es que, más allá de la salida laboral, eso tiene que ser una vocación, porque es una tarea maravillosa lo que realizamos. Pasaba lo mismo cuando acá en Tandil se abrió la escuela de policía local, que uno cuando hacía notas que estaban haciendo la fila para anotarse, muchos lo veían como una salida laboral, ¿no? Después, con el tiempo, como decías vos, fueron tomando vocación por el servicio. Romina, ¿tienen ustedes un porcentaje de aquellos que ingresan como soldado voluntario y que después continúan con la carrera militar? Sí, tenemos un porcentaje que, bueno, siempre se selecciona a los mejores. Claro. Año a año se va determinando la cantidad de personal que se los manda para realizar el curso de cabo. Pero bueno, eso lamentablemente no es algo exacto. Claro. Y se va viendo de acuerdo a la necesidad del personal, y bueno, que lo determina la superioridad. O sea, bien, que no es algo exacto de decir el año que viene 30 van a hacer el curso, claro. No, eso se va viendo, claro, año a año y de acuerdo a la necesidad de personal. Pero hay aquellos que ingresan, continúan, digamos, con la carrera. Sí. Tenemos muchos camaradas que han continuado y han pasado de soldado a ser cabo. Y esto está abierto para todo sexo, para anotarse. Así es, tal cual, sin inconveniente que no. Bien. Bueno, está hecha la convocatoria, Romina. Por favor, reiteranos entonces aquellos chicos, aquellos jóvenes entre 18 y 24 años que quieran ingresar a la Fuerza Aérea Argentina como soldado voluntario, que en la Sexta Brigada, ¿cómo tienen que hacer para anotarse? ¿Y cuáles son los requisitos? Pueden mandar vía mail a sexta brigada aérea@gmail.com o venir personalmente al círculo de suboficiales, que se encuentra en 9 de julio 461 de lunes a viernes de 8 a 14, y ingresar por la página de Fuerza Aérea, donde está el formulario que deben completar y entregar personalmente. Perfecto. Muy bien. Romina, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Igualmente. Bueno, ahí estaba, escuchábamos a la suboficial ayudante de la Fuerza Aérea Argentina.